A mi trabajo, me lo fui un mexicano. Yo le compré los gatos de los colombianos. Los federales, prendentados que me gano. Yo me voy a morir con mi pistola. Le prendí mi 4-7 y le robé todos los trabajos y me entremo a 10. Yo crucé por la frontera de Tijuana hasta San Diego y coroné. Con la 20, triqui, ya no compro piqui. Ahora sobra más palos de 30 y de whisky. Ahora tengo más cabrones dándome rippy. Pero es que este flow con otra voz suena chippy. El del dinero, el verdadero 4-0. Montado en el asiento el pasajero Jordan en el trippy. 23 con los chi, máscaras de presidente Al Pacino a los hit. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama. El jefe tuyo me lo mama, si es el holograma. Estoy sin ver pa' creer, mi enemigo Lucifer. Y yo ando solo sin Goyo, pero con el fantasma de él en la clara. A mí nadie me para, es una cosa tú escucharme otra verme en la cara. Yo ando solo siempre par de culo, flauta ya narra. Pero si te pillo placa, placa, sayonara. Mira, dime con tú. El que está asustado que yo te que me den 100 años en un caballo de la mi 5 que me tiene. Le prendí mi 4-7 y le robé todos los trabajos y me entremos 10. Lo crucé por la frontera de Tijuana hasta San Diego y coroné. Y lo perdí en 35 y a la vea de la cara yo me desmé. Jordan, aprovecha el tiempo que les otorga. No, yo estoy de luto, pero mañana se desborda. Los barrios y caseríos, si sientes escalofrío, fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío. A mí desde el cielo me cuida Jesús, pero en la tierra te metemos hasta dentro de Charlo Rus. Comprando con la jeba, se muere el que se mueva. Yo siempre estoy limber, pero nadie me prueba el amargo. Mis juguetes todos son largos, y el que sabe, sabe bien cómo los descargo. Yo siempre estoy en cueva o en casa, yo nunca salgo. Y si salgo, blíndense a los West Fargo. La nueva está chifia, coronamos en esta vuelta y le damos otra flipia. Cruzamos por la frontera, la guagua fuletea. Yo con Maca en el estudio, siempre en la misma kikia. Le prendí mi 4-7 y le robé todos los trabajos y me entremo a 10. Lo crucé por la frontera de Tijuana hasta San Diego y coroné. Y lo perdí en 35 y a la vea de la cara yo me desmé. Y si no me escuchan me avisan todas esas chicas me entierren como yo en Chitre. Desde el doble gatillo. Mira, dime cómo. Carolina, Puerto Rico. El que está asustado, que yo te veo. Hasta Cupé y Humacao. Que me den 100 años, yo nunca voy a chequear. La isla entera. Dame 5 horas, me tiene. Nos dimos si queremos. Real hasta la muerte, dime la nueva. Y hoy es los rusos y mi rifle es ruso, ¿viste, cabrón? Torre. House y los Milton. Dime los míos. The Street Kings. Andamos con un R1 Fire aceitado. Tony for hour, bam, dime los Oreo, I'm the bitch, we murder them. Shit, el pinche, el mueca.